bienvenidos a Riganautas. En el día de Acción de Gracias, hoy tenemos al furioso John Randall Hot. Hoy no tan furioso. Jimmy Weaver, el último sociólogo. Gracias a mí. Sveta Sokolova. Jerry Conway. Les está hablando Inseminator a los mandos. Y esto, queridos amigos, es en el día de agradecerle a Dios sus frutos. ¡Riganautas! He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Esa coletilla suya. ¡Qué bonito! En este día de Acción de Gracias, desde Plymouth, Massachusetts, lugar de la primera celebración del Día de Regocijo y Agradecimiento a los indios, que luego no dudamos en exterminar, en sus propias tierras. Magnífico. Gracias por morir. Desde aquí, desde Plymouth, y con un pavo encima de la mesa del estudio, les traemos toda la información y el alarmismo directo para sus orejas. Un turkey. Free turkey. Desde Plymouth nos marchamos a San Francisco, no todo puede ser bueno en el Día de Acción de Gracias, la Sodoma de la costa oeste, donde el ayuntamiento ha tomado la polémica decisión de prohibir los desnudos en la vía pública. Esa ciudad donde se huelen sus propios pedos. Donde se huelen sus propios pedos y conducen un Toyota mariquitas. Prius. Prius. Bueno, como todos ustedes bien sabrán, si es que han visto la televisión, el nudismo ha sido desde hace décadas uno de los estandartes de la ciudad, junto a los hippies, el orgullo mariquitiki, el liberalismo trasnochado y las calles innecesariamente sinuosas e inclinadas. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra con cuestas, en la costa oeste. La medida ha sido tomada a petición del concejal Scott Biner, bajo el argumento de que, literalmente, la situación del nudismo se había vuelto extrema. O sea, que iba todo el mundo en bolas por la calle. O sea, no solo iban en bolas, sino que se llevaban ya la musculatura interior. No había manera. ¿Cómo te haces extremadamente desnudo? No había manera de salir a una calle de San Francisco y no encontrarse a un tipo en paños menores, vaya, como quien dice. Con lo ofensivo que resulta eso, señor Weaver, ¿qué le parece a usted? Bueno, usted por la calle y se encuentra un tipo con los cascabeles al aire. A mí me parece un cambio muy agradable en la rutina, pero claro, son cosas de drogadicto. Desde Riganautas apoyamos esta medida tan valiente. Desde hacía años era imposible transitar por las calles de esta lila ciudad, digamos, por no decir algo más grave, sin verle el culo a un maldito jubilado mientras se paseaba por el Castro. Y un tipo de 60 y tantos años bien entrados no es cuestión de que vaya en paños menores caminando por una calle llena de banderas mariquitiquis y de orgullo homosexual en una ciudad como San Francisco con millones de habitantes, maldita sea. No es agradable de ver tampoco a un hombre de avanzada edad, que el ciruelo le parece una señal de precaución. No es de recibo. Un éxito más para las buenas formas en América. Y de un éxito a otro, ya que a pesar de la quiebra anunciada por la compañía... En Acción de Gracias nos ha dado gracias por la luz, Dios nuestro Señor, y se ha ido. ¿Walt Disney nos ha cortado la luz? ¿Jesucristo, estás con nosotros? No, no está. Ni el pavo tampoco. Ah, sí, el pavo sigue aquí. Qué poco falta para comernos el pavo. Bueno, como comentaba, la pasada semana la compañía Hostess Brands, fabricante de los pasteles Twinkies... El desayuno y merienda favorito de América anunció su quiebra inminente. ¡No! ¡Lo habéis destruido, hijos de puta! Sin embargo, parece ser que los Twinkies sobrevivirán gracias a la adquisición de la marca comercial por la parte de Pabst Blue Ribbon, la cerveza de basura blanca que consiguió unificar el gusto de rednecks y hipsters, ¿sabéis? Sí, y que por cierto nos está patrocinando desde hoy mismo, así que tengamos un poco de ojito. Una vez más, el libre mercado nos ha salvado. Y esta gran marca, importante marca que ha dado de beber a todos los Juan Lanas al sur del Mississippi, ha adquirido los Twinkies, por lo que, no sé, podrá ser orgulloso americano y redneck a la vez mientras se come un Twinkie y desayuna una Pabst Blue Ribbon. Y se mete un poquito de crack. Lamentablemente, no todo pueden ser buenas noticias en esta adquisición comercial impecable. La adquisición de la marca no salvará al resto de los productos de bollería saturada en grasas animales, vegetales y minerales de la compañía. ¿Cómo es lo de las grasas minerales, señor Hot? Los pasteles Twinkies solo llevan grasas vegetales, pero el caso es que la producción de Hostess Brands llevaba productos con grasas minerales, grasas animales, grasas vegetales, ya sabe, de todo un poco. No sé. Junto a los Twinkies, ya sabrán, no sé, producían los Cottons, los Wholesome, los Drakis, los Eddies, los Butternut, los Gollies, los Chinglers, los Milbrooks, los Bisfix, los Tandis, los Dolly Madison, los Colombo, el palo enriquecido Merita, los Jojos, los Ding Dong, los Yoyos y el lubricante para motores Telidor. Estamos hablando de toda mi infancia. Todos los productos que un buen americano quería en su mesa para desayunar, maldita sea. ¿Qué clase de infancia van a tener los niños hoy día? ¿Van a comer esos productos franceses de esos cobardes, los Petit Suisse, o qué es esto? O cualquier producto de Nestlé o de Danone, de marcas europeas que vienen a pervertirnos y a convertirnos a todos en habitantes de San Francisco con la churra al aire. Maldita sea, ¿no hay ningún patriota americano que quiera comprar esos productos? Bueno, el caso es que no sabemos si hay algún comprante o un adquisidor, pero sí que hay colectivos que han protestado por la caída y la pérdida de semejantes productos. Símbolos americanos. Entre ellos la Asociación Profesional de Dentistas de América y el Comité Americano de Productores de Insulina. ¿Qué sería el mercado de la insulina y el de las caries sin todos estos productos? Sin todos estos productos, como los ojos, los Ding Dong o los panes enriquecidos Merita. Lo entiendo. 98% de azúcar directo a tus encías. Panes enriquecidos, Merita. ¿Enriquecidos de qué? De azúcar. Continuamos con el ámbito internacional, donde los tambores de guerra continúan sonando a pesar de la tregua alcanzada ayer por la tarde entre el ejército de Israel y la organización terrorista Hamas. Cualquier leve fricción podría volver a detonar el conflicto y reactivar los mutuos bombardeos por tierra, por mar, por aire y por Twitter. Como por ejemplo que Pima Flanagan vaya para allá. Pima Flanagan ha estado esta semana cubriendo el conflicto. Más tarde podrán escuchar su reportaje. A ver si lo revive. Bueno, parece ser que en esta guerra ha aparecido también un nuevo escenario bélico, porque los combates militares en el mundo real han tenido su contraprestación en el cibermundo de Twitter. Todo comenzó con un cruce de acusaciones de guerra y de cifras publicadas en los perfiles del Ministerio de Defensa israelí y en el perfil de Hamas en Twitter, y terminó derivando en una pelea al estilo «Tu madre está tan gorda que...». Por ejemplo, no sé, aquí tengo unos cuantos tuites recopilados. Dice, tu madre, las mujeres judías son tan tacañas que sus maridos tienen que vender parte de su pito, publicaba Hamas, ¿no? Eso publica Hamas. Y entonces le contestaba el Ministerio de Defensa israelí con, pues las mujeres musulmanas son tan pesadas que sus maridos terminan por estallar. He escuchado todos estos chistes con... He escuchado el chiste anterior, lo escuché con los catalanes, que son los vecinos de los españoles. Sí, pues parece que de Hamas también la tiene contra los judíos por eso, porque venden parte de su pito. Bueno, así hasta el infinito, un montón. Tengo aquí una lista interminable de tweets en lo que parece ser un nuevo campo de batalla en los conflictos modernos. La guerra del Twitter. Crecen las tensiones en Twitter. Y de una terrible guerra con más de 100 muertos, nos vamos a un conflicto sin importancia con más de 5 millones de muertos. En Congo, un país de África, parece, un grupo rebelde llamado M23, por lo de haberse fundado un 23 de marzo y lo de no dejar de ser original, supongo. ¿Qué cabeza? M23, si fuera MJ23, igual sería Michael Jordan Michael, 23, ¿no? O Michael Jackson 23. O sea, son un botón de Michael Jackson terroristas. M23, sí, me suena un poco ahí, no sé. Bueno, pues parece que estos M23 han tomado una ciudad que se llama Goma. ¿Cómo se llama la capital? ¿Lapicero? ¿Tiza? Congo. Vaya país. Bueno, organizaciones humanitarias han advertido de que el asunto es catastrófico y han exigido una inmediata intervención internacional. La unánime respuesta de la comunidad internacional no se ha hecho esperar y el Consejo de Seguridad de la ONU ha emitido un escueto comunicado en el que indica: no sabemos de qué cuernos nos estáis hablando. Bueno, abandonamos los insignificantes conflictos en África, en la ciudad de Goma y Tiza, para tratar temas realmente serios. En los lápices. No, escándalo en el certamen de belleza Miss Planeta Tierra. ¿Miss Planeta Tierra? Miss Planeta Tierra. Eso no es Miss Universo. En ese no es el que está... ¿Cómo se llama el tío este? El Donald Trump, ¿no? No, Donald Trump está en su competencia Miss Mundo y Miss Universo. En ambas, pero no, ¿no? En Miss Planeta Tierra, que es un certamen de belleza organizado por una corporación de Filipinas. ¿Y se dedican también a solo la belleza humana o cómo es Miss Planeta Tierra también abarcan otras especies animales? No, solo la belleza humana, aunque de etnias extrañas, ¿no? Bueno, el caso es que el certamen de belleza vivió uno de los momentos más tensos de su historia cuando Natalia Pereverseva, Miss Rusia, tuvo el turno para realizar su discursito. En lugar de los tópicos lugares comunes vacíos de contenido que se esperaban de ella, quiero la paz en la tierra y tal y cual, y el fin del hambre en el mundo, la joven modelo empezó a atacar al gobierno de Vladimir Putin, afirmando que son una panda de mafiosos deshonestos y avaros que han devastado el país. Añadió que es una vergüenza que el país que venció al nazismo ahora vea florecer el nacionalismo extremista y un montón de perlas más contra la administración rusa. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la muchacha se meó fuera de tiesto, maldita sea. Estás en un certamen de belleza y tienes que estar ahí pues para poner una cara bonita, sonreír, decir voy en bañador y decir paz en el mundo. Y me gusta Rusia porque hay muchos rusos. No pues Beta, tú la conocías, ¿no? Yo creo que no era rusa. Las rusas no hacen ese tipo de cosas. Sería... No lo sé. La rusa no piensa. ¿No? Por ejemplo. No sé, el caso es que parecía que era amiga de Vladimir Putin hasta que se tiñó de morena, dejó de ser rubia y le vino un súbito hálito anti-Putin. ¡Y le entró el demonio! Bueno, los efectos no han tardado en llegar y la Pereverseva, Dios santo, qué apellido más comunista y difícil de decir, ya ha recibido cientos de miles de mensajes de apoyo en sus perfiles en las redes sociales. Una vez más nos enfrentamos al viejo problema. Una chica guapa estropeándolo todo, meándose fuera de tiesto. Hablando de Troya. Hablando de más. Hasta aquí la sección ¿Qué pasa en el mundo? De acuerdo con Hot. Continuamos con Riganautas. Más deportes con Clip Diamond Gerbasi. Nos encontramos en Tallahassee, Florida, donde el combate de exhibición entre las leyendas de la UFC, Mark Coleman, alias el Martillo Pilón, y Randy Couture, el natural, ha terminado con el resultado de 6 muertos y 38 heridos. Ambos contendientes, de expresión neandertal, mirada estrábica y orejas de coliflor, ofrecían un ameno y sangriento espectáculo digno de cualquier tarde domingo en familia. El problema se originó cuando, en el segundo descanso, un niño parapléjico debía subir al ring para recibir una camiseta firmada por los contendientes. En ese preciso momento, un fan enfervorecido, ataviado con gorra y peto maquero, se abalanzó sobre los jueces de la contienda, accionando torpemente la campana de inicio con uno de los tres dientes que coronaban su yerma quijada. Al oír el sonido, las condicionadas seseras constreñidas de los dos vigorosos luchadores esculpidos en piedra volvieron a activar su interruptor mental en la posición matanza, terminando por desencadenar la tragedia. Hasta el momento no solo no se han encontrado los restos del imberbe tullido, sino que tampoco se ha logrado identificar los cadáveres de los otros dos individuos que subieron al ring para hacerse con la camiseta, que solo hubiera servido ya para envolver aquella hamburguesa de paleto. El resto de los heridos, a los que hay que sumar otros tres finados por aplastamiento con resultado de canibalismo, se produjeron a consecuencia del tumulto que generó una disputa por la propiedad de una escupidera de latón entre dos espectadores aficionados al tabaco de mascar. Los organizadores han lamentado lo ocurrido y han prometido reanudar el combate en el parking del recinto en cuanto finalice la limpieza de los restos de sangre, heces y whisky de maíz incrustados en la jaula. Desde Tallahassee, Florida, les ha informado Cliff Diamond Gervasi. This way. reduce ese peligro. ¡Alerta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué esperaban que dijera? Ya estoy aquí o algo así. Alarma, amigos. Pues, ya está aquí. Pues no, alarma. El presidente. El presidente de la compañía. Un poco de orden. Ya verán en cuanto de mi primera reunión con el gabinete directivo. Todavía no se han reunido con usted, ¿verdad? No, seguimos esperando. Llevo 2 meses esperando a la primera reunión. Pero bueno, en cuanto llegue vamos a poner las cosas en orden. Sin embargo, he ojeado su agenda, no he podido cotillarla un poco, señor presidente, y tiene todos los días de la semana copados con reunión. Y jugar al fútbol con latas. Tómatelo en serio, TV. Prepárate un PowerPoint o algo, para la reunión. Tenemos un especial gatos. ¡Miau! Me ha costado. A ver si recupero la respiración. ¡Qué gran presidente! Pero qué pequeños pulmones. El caso es que, para compensar el incremento de sexo y violencia de los últimos programas de Rigonautas, los productores nos han instado a... Bueno, me han obligado, hasta que asuma el cargo, y pueda hacer lo que quiera. ¿Cómo? ¿Unos productores le han obligado al presidente de la compañía a asumir una serie de contenidos? ¡No será Disney! ¡Y ha venido por nosotros! ¡Somos para toda la familia! Pues, bueno, pues tengo que hacer un especial de gatos. Así que empiezo. A ver si es breve. Un gato de 3 meses sobrevive a un viaje de 10.000 kilómetros en un contenedor de carga sin comida. Un gatito de 3 meses de edad ha sido recuperado por las autoridades de salud de Los Ángeles en un contenedor de carga que llegaba al puerto de Los Ángeles, ciudad que ya he mencionado en la misma frase, muy mal por los redactores de la noticia, proveniente de Shanghái, en China. Chinos tenían que ser. Y voy a leer aquí. Es increíble que este gatito haya tenido la capacidad de sobrevivir a un viaje de 10.000 kilómetros por el mar, sin ningún tipo de comida o agua, dijo Marcia Valleda, director del Departamento de Control Animal de la ciudad de Los Ángeles, California. ¿No hay declaraciones del gatito? No hay declaraciones. Muy mal. De momento, de acuerdo con el departamento, sus funcionarios fueron contactados el miércoles pasado por el gerente de negocio de la ciudad de Compton, que al recibir un contenedor de carga había descubierto a un gato que se encontraba en su interior. Se encontró un gato y no heroína, que a lo mejor era lo que buscaba. ¿O un arma en Compton? Sí, armas o heroína, seguramente. El caso es que el gato fue llevado inmediatamente hasta un hospital veterinario donde lograron mantenerlo con vida hasta el día de hoy. Y se encuentra en condiciones aceptables. Y ahora se busca a alguien que desee adoptar a Ni Hao, que es como le han llamado. Ni Hao, que debe ser ni cómo, ni vemos, ni nada. Vamos con otra noticia. Una cosa totalmente diferente. Que se tenían los papeles, presidente. Un almacén. Es que tengo muchos papeles últimamente. No los puedo controlar todos desde que soy presidente. Qué pareado, ¿has notado? Estuve últimamente a tope con el rap para superar la tartamudez. Me ayuda mucho. Muy bien, Tibi, puedes continuar con leyendo las noticias. A ver si acabamos pronto con tu sección, que cada vez nos alargamos más con las tonterías. Pues sigo, Conway. Un almacén en Inglaterra toma un gato como guardia de seguridad. No están ustedes muy atentos, ¿eh? Un almacén de juguetes en la ciudad de Southampton, Reino Unido, ha tomado como guardia de seguridad a un gato. Se llama Millie y ha sido contratado para ayudar a proteger algunos juguetes de los más venerados en la tienda infantil en Inglaterra. ¿Y si alguien va a robarlos, qué hace? ¿Les maulla? Sí. Pero así. El caso es que las excelentes habilidades para saltar, correr, escalar y ronronear, explíquenmelo ustedes, cómo ayuda el ronronear a detener a los ladrones de juguetes, jugaron un papel gigante, así lo ponen los redactores. Tengo que hacer un clinic a esta gente, ahora que soy presidente y me lo puedo permitir. Bueno, total, que el gato lleva camiseta y es muy gracioso. Mira, voy a enseñar la foto al público. Oh. Herbeta, ¿qué le parece? Yo soy alérgica a los gatos. Llevo una camiseta y debe ser que ha hecho un curso de formación profesional para poder llevar a cabo su labor. Y una última noticia. ¿De qué se esperan ustedes que hable? ¿De perros? No, de gatos. Un gato cumple 15 años como alcalde de un pueblo de Alaska. Oh. Alaska no me extraña lo más mínimo, maldita sea. Les enseño la foto. El público se está haciendo pis de lo hermoso que es este gato. Con un letrero de alcalde arriba. Recordarán que hace casi un año di la noticia de que en la localidad de Bulgaria, el mejor contrincante del alcalde corrupto que tenían era un asno que se llamaba Marco. Bueno, pues esta noticia va un poco a colación de los alcaldes animales. Straps, que así se llama el longevo gato que hace 15 años es alcalde de Talkeetna, una ciudad del estado de Alaska. El caso es que este gato, gracias a su intachable comportamiento, su mayor delito fue intentar cazar moscas sin éxito, ha sido reelegido durante varios periodos. Sus electores destacan de él que nunca le sube los impuestos, que es honesto y que no interfiere en los negocios de los ciudadanos como hacían los anteriores alcaldes. Así que, políticos del mundo, tomen nota. Y tenía una noticia más, aunque no adivinen ustedes de qué, de gatos, sí. Pero he decidido tomar una licencia ahora que soy el presidente. Espero que no me cueste una sanción. Y voy a leer una de las típicas noticias de Tiber Botas, para que no pierdan ustedes la costumbre de reírse conmigo. Porque no todo es hacer oh con los gatitos. Un hombre se orinó en la pierna de una mujer después de que ella le rechazara. No deberían haber activado el cartel de oh en esta ocasión. Nuestro regidor está un poco confundido hoy. En Estados Unidos, también, como no podía ser de otra forma, ha pasado esto. El informe policial asegura que Timoteo Páez, latino tenía que ser, más conocido por sus amigos como Matador, se acercó y puso un brazo alrededor de una mujer en un bar del estado de Colorado. La mujer, al sentir al hombre inmediatamente, se dio la vuelta y le dijo: «No me interesa». Por lo que Páez la soltó y se refirió a la parte de atrás y se retiró a la parte de atrás del local. A llorar, supongo. Sin embargo, minutos después, el hombre volvió hacia la chica y comenzó a orinarse encima de su pierna. La mujer, en un principio, pensó que se trataba de un derrame de cerveza, pero al darse la vuelta, vio al galán miccionando sobre ella como si se tratara de un ambientador de urinario. Todos conocen la afición de los hombres por mear sobre los ambientadores de urinarios. Muy simbólico. El hombre le gritó que lo hacía por venganza por su rechazo, mientras que la mujer solo pudo empujarle y llorar. También se entiende. Ahora el hombre pues se encuentra en prisión, ya que en los Estados Unidos, por suerte, porque es un estado civilizado, es legal misionar, es ilegal misionar sobre otras personas. Esto no ocurriría en la URSS, por ejemplo. Pues en algunos momentos puede llegar a ser interesante. Y con esto termina la sección de Tiber Botas, si no tiene nada más que decir. Y nada, pues ahora lo vamos a dejar con el nuevo anuncio de nuestros nuevos patrocinadores, que he hecho con mucho gusto con mi voz, con mi rap y con unos viejos archivos de nuestro difunto Mini Tatuajes, nuestro becario del año pasado que murió en extrañas circunstancias mientras investigaba. Y con unas grabaciones suyas de archivo hemos hecho este anuncio de nuestros nuevos patrocinadores. Muchas gracias, ha sido Timmy Bota. Venga, Timmy, vamos, por favor, Timmyito, lo acabemos con esto ya. En la cancha, en el buga o con chatis en un paz. El flow que más me priva es troncharme una llamar. Me sube el ego y hasta el banco de regar. Que avalen la cerveza que a tu zorra la gozar. Píllala, róbala, dale un tiro al chino. Ella sabe que un negrata con llamar es tipo fino. Y no tengo por qué salir del gueto. Conduciendo, mamá. licor de malta Jamal Premium, porque la cerveza es para blanquitos. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, to one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky, 99. De Weaver, activismo bien entendido y drogas putas de amigos. ¡Ah! Aquí me tenéis, frenes, una semana más de mi particular cruzada contra los estúpidos pacientes. ¡Ah! Estúpido, porque te vuelves estúpido. Se me ha ocurrido antes. Señor Weaver, he de decirle una cosa. Desde que ha iniciado su campaña de nuevo cristiano renacido de dejar las drogas, no le he visto dejar ni una sola maldita droga. Hombre, estuve muy fanático. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues... He estado aquí todos los días. Jod me tenía mordazado, maldita sea. Pues, ¿cómo que no, señor estúpido fanático? Si llevo ya tres drogas que he dejado, ¿eh? Importantísimas, como puede ser. Una de ellas solo la fabricaba usted, así que buena gana que la dejase de una maldita vez. ¿Y la otra? ¿A qué venía, señor Weaver? ¿A qué venía? Y de tantas otras, estúpido fanático, que tiene patentes. De hecho, esta vez le toca a otra que hago yo mismo, ¿no? El viejo y carcelario Pruno. ¿Pruno? ¿Sabéis lo que es el Pruno? Existe, ¿eh? Está en Wikipedia. ¿El Bruno o el Pruno? ¿Eh? Pruno. Junto con las sales de baño, ¿no? Y el Pruno. La sales de baño en la comercial y el Pruno en la casa de usted. ¿O cómo va esto? No, el Pruno es... Cuéntenos, más sobre el Pruno. Es vino carcelario, no es otra cosa que vino carcelario. Y lo que la sé, pues de mi época en la cárcel de Minnesota, que he aprendido dos cosas. La elasticidad de ciertas partes del cuerpo humano, lo que por otra parte me salvó la vida. Y fabricar este licor alucinógeno de ínfima calidad, ¿no? El Pruno, el vino. Pruno. Tengo que decir, también, hablando de lo de la cárcel, ¿no? Y por salvar mi honor regalauta, que me encarcelaron injustamente por un tonto experimento con mis alumnos. Jamás pensé que llenar la bollera a los púberes de LSD totalmente gratis pudiera ser calificado como escándalo de orden público. Antes éramos menos libres, compatriotas. Antes, ahora ya no, gracias al Bronco Obama este de los huevos. Gracias a Bronco Obama y a la MTV. Hijo de puta. Bueno, total, que se prepara con un poquito de ketchup, ¿eh? Ketchup de sobre, no es muy difícil, ¿eh? Un par de sobres también de azúcar y una naranja. Y nada más. La vieja escuela lo fermenta todo en una bolsa de plástico, handmade, ¿no? Hecho a mano, que se llama. Y así es como a mí me gusta, así que es lo que hice. Reutilización, las claro. En la cárcel, pues no hay mucho. También se puede hacer en la cisterna del váter, según tengo algunas informaciones, pero en Minnesota, pues... utilizábamos una bolsa, ¿no? Y como así es como me gusta, el martes pasado me preparé para decir goodbye al Pruno y cogí una bolsa de Walmart y me puse a ello. Salió rico, quizá me pasé con el azúcar, porque ya, bueno, ya que estaba en casa, pues le eché bastante. Así tiene más alcohol. Ja, ya sabéis, ¿no? Cuanto más azúcar, cuando fermenta más alcohol. Bueno, eso son cosas, niños, que tendréis que aprender. Los grados de la bebida, claro. Por internet. Bueno, pues por darle color al asunto también añadí unas pastillas que había allí, no sé de qué eran. Pero bueno, eso no es importante, deje el Pruno, ¿no? Quizás eso fue lo que me motivó a trabar cuando bajé a la calle, amistad, porque yo siempre hago lo mismo, ¿no? Probo la droga, bajo a la calle, a ver qué puede pasar. A trabar amistad con un nigger que era muy nervioso, que hablaba siempre con gallos y decía cosas como, ¿qué pasa, tío? Y se quedaba en el tío mucho tiempo. ¿Qué hay, nigger? ¡Ey, bro! Yo no entendía nada, porque entre medias de todas esas interjecciones, al final nunca decía nada. Hay que aclarar, señor Uribe, que usted no es negro. Claro. O sea, estaba muy confundido. Seguramente bueno, iría drogado como usted. El estado del pruno te hace lo primero olvidarte de ti mismo, eso está claro. Pero bueno, yo no podía tener conversación con él, aunque hubiera sido negro, yo creo. No se podía tener porque no decía nada. Era, yo le llamé Freddy. Dije, se llama Freddy. Freddy Black. Le dije, Freddy Black. Como era negro, tampoco me cogía la cabeza, ¿no? Pero después de 4 horas, bajo el estado del pruno, tampoco es que supiera articular palabra yo. Así que supongo que es normal que el chaval este, Freddy Black... Qué risotas. Bueno, entendiera que me entendiera decir en lugar de dónde puedo conocer guarras, me entendió algo así como si puedo entrar en tu banda de macarras. Y ahí estaba yo, enfrente de un tal Big Jamal, Jamal como el de la cerveza, ¿no? Que hemos anunciado, ¿no? Jamal Premium. Jamal patrocinador. Jamal Premium, ¿no? Pues vamos a ganarnos al público afroamericano. Pues había un tal Big Jamal, era un negro muy grande, ¿no? Y sí, señor Luis, pero con esos apelativos de negro muy grande podemos ganarnos al público afroamericano. Negro, un vallenato, ¿no? Un negro con grasa, ¿no? Un negro que se podía, yo qué sé, se podía sacar algo de él, ¿no? Se pusieron todos en fila, todos los de su grupo, y me hicieron un pasillo de collejas, porque creo que era algo así como para entrar en la banda. Lo que en algunos lugares de México se conoce como el mosca, ¿no? Y me pusieron una camiseta baloncesto y me dieron una pipa, ¿no? Mi chaval me dijo que para entrar definitivamente ya en la banda tenía que matar a un tipo, que era una especie de iniciación o algo así. Yo, claro, escuché eso y, obviamente, le disparé, ¿no? En aquel momento, bajo el efecto del pruno, me parecía buena idea disparar a mi chaval, así que le dejé terminar. Me dijo, tienes que matar a un tipo, allá voy. Las iniciaciones suelen ser algo confusas, sí, señor Weaver. Claro. Pero yo creo que tomó usted una buena decisión. Sí. Yo no lo habría hecho usted mejor. Usted cumplió lo que le pedían, literalmente. Sí, claro, literalmente, me dijo, mata un tipo, bueno, pues allá y voy. Seguro que el que estaba de segundo en la banda dijo, oh, este tío tiene cojones, igual vuelvo a ser segundo y que se quede este con el liderato. Bueno, pues no, señor Gru, se conoce que le se toma. Porque acabé con toda la banda siguiéndome. Era la otra opción. Sí. Al final, porque claro, yo no era negro. A lo mejor si hubiera sido negro hubiera tomado el trono, quizá, pero no. Acabaron siguiéndome como si fuera un pavo en Liación de Gracia. Los negros son los más racistas. Así, al final. Resumiendo, que eso desembocó en una carrera etílica en la que sentía que los edificios se me venían encima mientras una sala de tiros cubría las calles de San Diego, California. Un fin de ustedes, un fin de cualquiera. Fácil. Al día siguiente tuve una resaca mortal que, bueno, la verdad es que todavía no ha visto su fin. Después de 7 días, y así, sí. Y así está hoy. Así que ya saben, chavales, no habéis visto qué malos efectos produce la droga, ¿eh? Decir no a las drogas, solo decir no, ¿eh? Decir sí a la claridad de Rigalauta. Esa es mi particular campaña de este año. No consuman pruno. No consuman pruno, jamás. Jamás. Como jabal. Bueno, poniéndonos serios. Vamos a hablar de cosas del lobby de Weaver, ¿no? Pues ya sabéis, esa parte de la sección que es como de veros de risa, ¿no? De cosas que llegan al corazón. ¿Sabe lo que he hecho yo en falta en esta subsección? Diga. La cuña de subsección. Ah, o sea que usted llegaría todo el programa de estúpidas cuñas sin sentido, ¿eh? Y no podríamos hablar nuestro minuto. Yo es que tengo poco minuto. Radio Moderna. Y si por mí fuera, ni hablábamos. Todo el rato cuñas... chascarrillos y musiquita. Y soniquetes. Y soniquetes. Los soniquetes son de la cadena de Water, me encanta. Y que el presentador fuera un mono. Me encantan los monos como presentadores. Un mono, como Marvin, mi mono. Bueno, el lobby de Weaver, ese grupo de presión al que podéis llamar Family también ahora, desde ya. Mi investigador, el mono Marvin, el que iba hablando, iba conduciendo por una autopista el otro día, porque sí tiene el carnet, y no se pregunte, porque hay algunos estados que ciertos animales pueden conducir. Es una cosa normal. La carretera resulta que estaba llena de autostopistas, todos haciendo dedo en su camino hacia el atardecer. Ay, amigos, Regalautas, resulta que ciertas películas, muchas de la dorada década de los 80, han hecho creer a la sociedad americana que los simpáticos copilotos ocasionales pueden llegar a ser serial killers en potencia. Ya poca gente para a un lado de la highway para recoger a un compatriota cansado. Ese símbolo del camino a la libertad. Esa epítome, ¿no? Epítome, que me lo han dicho antes. O sea, epítome del espíritu americano que es el caminante solitario. Grandes logros en la década de los 80, pero también algunos nubarrones muy pequeños. ¿Cómo este? La gente que atiende a habladurías, a rumores, a cotillos y demás mogoladas, ¿eh? Y luego pues nos hacen creer que si dejamos entrar en nuestro car a uno de esos tipos, acabaremos sodomizados, humillados y desmembrados por toda la autopista de turno que estemos conduciendo. Y de verdad, americanos, queda tan poca confianza en nuestro país, hermanos. Ni siquiera entre nosotros vamos a echarnos una mano en nuestro camino al éxito. Individual, sí, pero una varita no viene mal, ¿no? ¿En qué cureta estaría vuestro servidor Weaver, ¿eh? Si el señor Hot no lo hubiera recogido en Indiana aquel marzo del 73? ¿Dónde estaría yo? ¿Estaría haciendo un programa aquí por un montón de dinero, como estoy haciendo? Pues no, estaría en la calle, seguramente. Tiene gracia que lo diga, porque estaría en la cárcel con los otros 7 de Chicago, sí. Haciendo pruno. Por eso, desde esta humilde tribuna, que Rigrautas, el lobby de Weaver, os pide que recojáis a estos héroes de piernas cansadas, esos modernos cowboys del camino a ninguna parte, ¿no? Así que es la campaña esta semana. La campaña esta semana. Dedo sí. Levantado, copiloto confirmado, ¿eh? No dudéis. Y recuerden, quizá incluso se la chupen, ¿no? Se contan los chips esta misma. Me amarran como puerco. Una puerta y está fabricando degenerados. ¿Cómo podemos ligar con unos mascotes, por ejemplo? Tengo que dar el extra. En el ojo. En el ojo. ¡Uah! Del huracán. Del huracán. Llega el momento del periodismo de verdad, del periodismo peligroso de nuestro reportero Pimba Flanagan, el reportero que no tiene seguro médico, bueno, y creo que no tiene seguro de ningún tipo, no creo ni siquiera que esté seguro de lo que hace. Allí le hemos enviado a Gaza, que parece ser que se han puesto así como rabiosos, ¿no? Y hemos dicho, oh, qué mejor sitio para que esté ahí Pimba Flanagan. A ver qué nos ha traído este bastuerzo. Hay veces que cuando hacen la pregunta counter o terrorist, tienes que responder terrorist. Permitidme esta poética introducción, pues me encuentro una vez más en el ojo del huracán, en Gaza, esa franja de terreno islamista radical que se resiste a desaparecer. Las tensiones con sus legítimos vecinos, el pueblo elegido de Israel, han crecido desde que unos insensatos decidieron disparar con morteros más allá de las fronteras hebreas. Mientras tanto, en Tel Aviv todo sigue igual. Un pobre intento de petardete ha explotado en un autobús sin dejar ningún muerto en absoluto. Esta vez habéis fallado, barbudos. Y hablando de peludos adoradores de Mahoma, nos encontramos con Hamid, un chiquillo palestino entrenado ya desde muy joven para participar en esta sangrienta yihad. ¿Cómo estás, Hamid? Pues podría estar mejor. La verdad, no sé si has notado que me falta una pierna. ¿Cómo es el hambre en los países del Islam? ¿No podéis ceder un poco con lo del cerdo, eh? ¿Insensatos? Hey, perdona. Esto no es canibalismo. Esto es a causa de una bomba judía que acabó con mis 3 hermanos y mi abuela. Con la necesidad que pasáis y se reproducen como conejos. Ausencia paterna, por lo que veo. Ausencia no. De función, señor Maflonican. Pero no importa, los perros judíos pagarán tanta lágrima. De cocodrilo, digo yo. No se puede llorar después de tratar de imponer tu religión al prójimo. Pero si yo soy ateo, Pete. Ya te lo he comentado antes. Bueno, no me molaste. Para que los oyentes tengan constancia de lo que está ocurriendo, se dispone a preparar alguna clase de proyectil en un mortero. ¿Qué es eso? Pues es un tupper. Un tupper. ¿Qué va a ser? ¡Un tupper! ¿Qué va a ser? Un tupper. Lo poco que queda en mi cocina. Lo lleno de piedrecitas y chapa de botella. Y a pensar en los destrozos que habrá causado. Si tuviera gasolina. ¡Anda! Pues suerte que siempre llevo conmigo mi colección de mecheros de mecha. ¡Vacíalos! ¡Vacíalos ahí! ¡Venga, vacíalos! ¡Genial! ¡Genial! Pues esto ya está. Se mete aquí y... Flanagan, conteste, por ese que no responde. Bueno, esto ha sido todo. Desde el ojo del huracán para Riganautas. estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. La dimensión de Yerkaway, el gurú. El gurú. El gurú. Queridísimo señor Conway, le escribo esta carta a usted por no saber a quién más recurrir en este mundo. Mi papá ha escuchado siempre su programa desde que yo tengo memoria, siempre le respetó. El póster con su fotografía que teníamos en el salón siempre me transmitió confianza y tensión sexual hacia usted, pero sobre todo, respeto. Por eso le confío las que seguramente sean mis últimas palabras a usted, con la esperanza de ser escuchada y de que a través de Riganautas transmita a usted el urgente mensaje que la humanidad debe escuchar cuanto antes. Hace unos meses, mi papá y yo fuimos, como cada domingo, a visitar la tumba de mi difunta mamá en el cementerio municipal de Pasadena. Cuando dejábamos el ramo de flores blancas que a ella tanto le gustaban sobre su lecho, una persona salió sorprendentemente de la tumba de al lado. Al principio no podía creerlo, pero cuando comenzó a perseguirnos, pude confirmar que aquel hombre estaba en descomposición. Nunca olvidaré aquel olor a carne podrida ni aquellos ojos inyectados en sangre. Intentando salvar mi vida, viendo a mi papá que aquel ser me alcanzaba, decidió enfrentarse a él. Pero aquel ser era extraordinariamente fuerte y terminó devorando el cerebro de a mi papá. Como debía haberme esperado, la policía nunca creyó mi versión. Me detuvieron por la desaparición de papá, aunque nunca se llegó a encontrar el cuerpo. Todos mis intentos por avisar del peligro zombie han sido un fracaso. Y me temo que conmigo se esfume la última oportunidad de salvación del mundo, tal y como lo conocemos. Señor Conway, quizá cuando lea esto ya sea tarde para salvarme a mí, pero espero que todavía esté a tiempo de salvar al mundo. Esta misiva fue enviada hace un par de meses por Stephanie Rafaela Gómez desde la penitenciaria de mujeres, desde el corredor de la muerte. Dado el alto número de cartas que recibo cada día, he tardado en leerla. Es tarde para ella, pero la pregunta es, ¿lo es para nosotros? La cosa es que si la humanidad corre peligro, ¿quién mejor que Jerry Conway, el gurú? Gurú. Para solucionarle... ¿Qué es eso? Pavo, ¿sabes? El pavo hay que acabar con él pronto. Está nerviosete. El caso es que, ¿quién mejor que el gurú para solucionarle la papeleta a la especie humana? Otra vez. Así que con esta premisa puse a mis becarios a trabajar en la resolución de este caso mientras intentaba aclarar mis elevados pensamientos dándome una vuelta por la costa azul francesa. Gracias a mi trabajo puedo decir hoy que hemos encontrado al zombi que presuntamente mató al padre de Stephanie Rafaela. Y no contentos con ello, vamos a entrevistarle hoy aquí en Riganautas. Mientras nos comemos el pavo del Día de Acción de Gracias, el cual vamos a ejecutar en breves instantes. Sí, pavo, te queda muy poquito. Caso que estamos ante otro gran momento de la historia de la radio y el periodismo. Vamos a entrevistar, queridos oyentes, por primera vez en la historia, a un no muerto, a un zombi. Y sin duda alguna, la primera pregunta que me veo obligado a hacerle a este zombi es la siguiente. ¿Le gusta a usted, Riganautas? Hablo un poco de zombi, creo que ha dicho sí. Creo que hablo un poco de zombi. Y la segunda pregunta es... Cuidado, ¿eh? No me guarda. ¿Realmente es usted un zombi? Perdón. Ay, perdón. Ay, que en realidad, vaya día, estaba un poco acatarrado y me pica la garganta. Perdone, sí, me encanta Riganautas. La madre que va a parir. Al zombie le encanta Riganautas. Y no, no, no. No sé por qué, me lo esperaba. No soy un zombie. ¿Cómo que no es usted un zombie? No. ¿Usted mató y devoró al padre de Estefana y Rafaela Gómez? Yo no devoré a nadie, a nadie, nadie. Ella perdón, dice que, tengo un problema. Ella dice que le comió usted el cerebro mientras huía de usted, ¿no? Que no, lo comió no, con sus ojos. La defendió no por su vida. Eso no fue así. Estuvo puro teatro. Pero usted estaba allí esa tarde. Estaba esa tarde. Stephanie le reconoció como un zombi. ¿Usted sabe qué es el licor de Malta? Sí. Conozco el licor de Malta y la empresa puntera, ¿cómo es? ¿Yamal Premium? ¡Yamal! El licor de Malta. Premium. Pues esa Yamal. Noche... Tuve una noche dura con unos amigos y fue demasiado licor de Malta. Un pedo del copón. Y nada, esa persona quería deshacerse de su hija. ¿Cómo que? Yo estaba en mal estado. El hombre al que usted... Mis amigos me llevaron al cementerio para hacerme bromas mientras estaba borracho. A ver, o sea, ¿usted no es un zombi? No, ya le he dicho que no. ¿La humanidad no corre peligro? Por mí no. Joder, claro, ¿qué, puta. ¿Y qué hacía usted aquel día cuando...? Pues lo que hacen todos los amigos por la noche, ir al cementerio a beber licor de Malta. ¿Estaba usted bebiendo licor de Malta en un lowrider con un... ¿no? Pues hay algunos alcoholes que te dejan la cara de otro. O sea, ¿van ustedes de botellón al cementerio, no? Y... Sí, al cementerio. Cementerio. ¿Y por qué usted mató a aquel hombre? De Big Water. Yo no maté a nadie. Él escapó. Él me dijo que no la quería. O sea, usted fingió con él, ¿no? Que le comía. Y entonces... El cerebro y los huevos. Esa chica... Los huevos gratis. Y esa chica la han ejecutado la semana pasada. No. No puede ser. ¿Por qué? Sí, la ejecutaron por asesinar. ¿Qué culpa tengo yo? Porque no creyeron que un zombi hubiera matado a su padre, ¿no? Hicieron bien porque no era un zombi. Bueno, ¿y estaba muerto? Preguntaré al padre. ¿Yo qué tengo que ver en todo esto? Hombre, usted fingió con él, ¿no? Un asesinato, ¿no? Fingió que le devoraba los sesos. No sé cómo se finge eso. Debe ser un poco complicado, pero... Con mucho espagueti y algo. Me dejó comerle los huevos gratis. O sea, usted estaba... De resaca en el cementerio, ¿no? Y que quería agua o algo así, ¿no? Y yo estaba deshidratado. Y me dijo, chupa de aquí. Y fui directo a los huevos. Y no era agua. Era agua. Sí, era agua. Era sudor. ¡Sudor! Delante de la hija, ¿no? Y claro, la hija se... No sé si se han dado cuenta. Tengo un problema. Repito a veces palabras. Bueno, pues esto no es... bueno, pues la... ¡Una vez más! ¡Jerry Conway ha salvado a la humanidad! ¡Y el peligro zombie ha acabado! ¡Ja! ¡Seminator! ¡Forno! ¡Pero vamos! ¡Es una entrevista, un éxito más! Beta Sokolova, responde. Buenas noches, riganautas. Hoy voy a hablaros de la industria de la porno. En concreto, del director de la revista masculina más vendida de América, el director de Hustler, Larry Flint. Larry Flint, me encantaba. ¡Menudo! Si vieron ustedes la película, me encantaba, más que Larry Flint, evidentemente. Hombre, la interpretaba Woody Harrelson, uno de mis actores favoritos. ¡Qué pieza, los dos! Sí, sí, os voy a poner en situación. Larry tiene su primera experiencia sexual con una gallina y la mata para evitar cualquier sospecha. Se alista en el ejército con una identidad falsa, pero pronto vuelve de su destinación para abrir un club de striptease en Ohio con su socio de 8 años y hermano, Jimmy Flint. Sí, con el que hacía licores en un cobertizo. Al mismo. Se casa varias veces. Su matrimonio más largo es el que tiene con la sidosa Althea. Sí, sí, Courtney Love. ¿No? En la película. En la peli, claro. Courtney Love. ¿Quién si no iba a ser, claro, ese papel? Woody Harrelson. Woody Harrelson y Courtney Love. Eso es lo que dicen los programadores de casting. Papel y pone descripción: sidosa, Courtney Love. Sidosa. Es perfecta para eso. Lo que pasa es que Marrulla, la película muere de forma diferente. Y en a la vida real, Althea muere ahogada en la bañera tras picarse un último chute. Pero Larry Flint ya habría creado Hustler, así que la bañera estaba en una mansión de Bel Air. O sea, fue una bonita muerte. Siempre quise morir en una mansión de Bel Air. Con elegancia. Con elegancia. Sí. Como Sharon Tate. Y durante este matrimonio, alguien que no fue Althea intentó asesinar a Flint dejándole paralítico. Al parecer, fue un seguidor de su revista tras sentirse ofendido por la publicación de unas fotos en las que un hombre negro manoseaba a una chica blanca, indefensa. Bueno, una chica blanca ante un hombre negro siempre está indefensa. Jamal. Al altercado convirtió a Larry en un adicto a los calmantes, lo que le provocó varios infartos por sobredosis, y desde ese momento tiene dificultades en el habla. Aún así, Larry ha tenido también altercados con la justicia. Por ejemplo, su hija mayor lo acusó de violación cuando era una niña, problema que Flint solucionó pues desheredándola. ¿A quién le sorprende eso? Menudencia, nada más. Muy bien, ¿a quién le sorprende eso? A Viro. Eso se puede perdonar a un riganauta. Pero esto, amigos bonitos, no es el peor pecado de nuestro hombre. Su peor pecado, un pecado incomprensible tratándose de uno alto empresario, fue que no solo era demócrata, sino que se presentó como candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América contra Reagan. ¡No! Sí, terrible. Puro episodio. Terrible. Por ese motivo, yo, Sveta Sokolova, junto con mi ONG Save Your Pussy, he creado una campaña para desprestigiar a Larry Flint, un hombre que, a pesar de su legado capitalista y su trepidante biografía, era un demócrata. He destinado fondos de Save Your Pussy para traer al programa a una mujer que sabe la verdad sobre Larry, una mujer que fue portada de varias revistas de Hustler y compañera de cámara de este hombre. Con ustedes, mis queridos oyentes, desde la Little Ukraine de Los Ángeles, Sasha Angel. Buenas noches, Sasha. Buenas noches, compañera. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos, verdad, Sasha? Sí, sí quería. Puede que la última vez fuera aquel trío con Larry. ¿El del establo? Puede ser. Recuerdo que después de ese trío tú te quedaste con él sobre la paja. Quiero decir, sobre la paja que se hizo Larry, no sobre la paja del establo. ¡Hala! ¡Hala! Siempre llevábamos un colchón para dejarlo en el establo. Claro, así evitábamos que las pajas, no las de Larry, se nos metieran por el ojete. La de Larry entraba perfectamente. Sí. Todos la hemos visto aquí, ¿no, señor Hot? A las 12. Entraba perfectamente cualquier agujero. Como decías, Sveta, me quedé ahí con Larry. Y fue a partir de ese día cuando empecé a descubrir que era un monstruo. ¿Cómo? ¿Descubriste su carnet de afiliado al Partido Demócrata? No. Pero después de aquel establo, fuimos a su mansión en Bel Air y allí conocí a su hija mayor, Tonya Flint. Tonya Flint, la que le acusó de violación, que más allá de eso, debe ser una niña muy afortunada que seguramente tenga una educación riganauta excelente debido a la fortuna de sus padres. Efectivamente, Sveta. Ella tenía una educación excelente y, de hecho, ella ese día me abrió los ojos. Los tres, ¿no? Ese día me asisté en su milicia antipornográfica. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con antipornográfica, Sasha? Te conozco desde hace mucho. Te conozco y sé que eres una guara. Eres una auténtica cerda. No. El porno devalúa a la mujer. Lo que faltaba, ahora viene una rusa aquí a quitarnos la libertad de la pornografía, ¿no? Ucraniana. ¿Qué sería sin la pornografía de gente como Carlitos Estevez, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Y de toda una generación de pajilleros con internet. Me he traído una lista con 7 grandes ideas feministas. ¡Dios! Sasha, no entiendo nada. Yo no te he traído a la programa para esto. ¿Pero flautas o qué? Así que lo has traído para una cosa y luego te dice otra, ¿eh? Como la parabolceba esa en Miss Planeta Tierra, ¿eh? Un momento. Rusas... Deja de hablar a Sasha, seguro que Sasha... decía que las rusas no hacían esta clase de cosas, ¿eh? Sasha... Moda soviética. Sasha, es tu última oportunidad. ¿Qué tienes que decirnos de comunismo que es horrible? El porno devalúa a la mujer. La institución del coito es antifeminista. Propongo... que el fenómeno del amor es el pivote psicológico en la persecución de las mujeres. Está, un momento. El amor hay pivotes, pero no son psicológicos, son para otra cosa. Esta mujer es Beta que nos has traído, o sea, está un poco lobotomizada, ¿no? Sasha Angel es la actriz porno. Parece un autómata totalmente privado de... De su normalidad racional, ¿no? Pues como cualquier feminista, una persona a la que le han lavado el cerebro completamente y viene a decir esas tópicos uno detrás de otro. ¿Cuántas feministas de axilas peludas y pechos vacíos he conocido con esos problemas de atención y esos problemas de raciocinio? Los machos nos sentimos amenazados. Yo la acabo de tocar por dentro y no está peluda, Sasha Angel. ¿Por qué haces esto? Tú eres una actriz porno. Lo tercero... es que... Totalmente automatizada, ¿eh? Este feminismo es... ¡Feminismo, socialismo! Lo tercero es que ninguna mujer debiera ser autorizada a quedarse en casa y criar a sus hijos. Y cuarto, la violación por el que todos los hombres mantienen a todas las mujeres... es un estado de miedo. ¿Es un estado de...? ¿Cómo que de miedo? Esto sí que es un estado de mierda. Yo no entiendo nada, no entiendo nada, tampoco. por favor. Entiendo que a usted le den miedo, Sasha, a los negros, pero a todos los hombres no hay por qué. De miedo. No es para tanto. Señorita Sasha Angel, ¿nos puede explicar un poco cómo defiende esas cosas anti-Larry Flint ahora y antipornógrafas? ¿A qué se dedica? ¿A ir persiguiendo a las mujeres que practican el coito, como tienen sus apuntes soviéticos? Comentarios patrocinados por Yamal Premium. Yamal. Próximamente. La 5 es que el lesbianismo es el medio ideológico, político y filosófico de liberación de todas las mujeres. ¡Acabáramos! Es una mariquitiqui, ¿eh? ¿Cómo está yo el enemigo a casa? De la tiranía heterosexual. Y 6. ¿Usted ha practicado con Sveta la tiranía heterosexual? Pero sobre payas de Larry Flint. Nunca solas. Siempre con Larry Flint mirando. Y 6. La proporción de hombres debe reducirse y mantenerse en aproximadamente un 10% de la raza humana. Estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que venía diciendo. Vienen me estas malditas fembots. Sí. Esa idea me encanta. Y de repente quieren aniquilar a todos los hombres. Ese es lo verdadero me objetivo encanta, del feminismo. Me encanta. Recuerden que feminismo rima con comunismo. Me encanta. Porque si... con capitalismo, señor Hot. La refina que es un monstruo. ¿Qué capitalismo? Y si me toca, no, si me toca no, quedar no, en el 10%. Rima con comunismo. FM, FM, FM comunista. ¿El gato? ¿Qué carajo ha sido eso? ¿El pavo? Pero bueno, nadie ha trinchado el pavo todavía. Tenemos un microondas muy hermoso. Y por último... ¡Bueno! La 7. La familia nuclear debe ser destruida. La gente debe encontrar mejores modos para vivir juntos. Encima, antienergía nuclear. Sea cual sea su significado último, la ruptura de la familia ahora es un proceso revolucionario. Objetivo. Esta última no me afecta porque no conozco familias en Hiroshima, pero todos los temas anteriores me parecen terribles. Esmeta, terribles. ¿Qué clase de gente nos está trayendo usted últimamente aquí? Yo no entiendo nada, no entiendo nada, alucinado. De verdad, me estoy muy confundida. Solo comparto una de las ideas que no debería ser así. Y deberíamos, dígame, compartir todas las ideas de nuestros invitados. Yo no entiendo, ¿A qué clase de organización pertenece usted, Sasha Angel? Sasha Angel. Yo soy feminista. Y pertenezco a Femen. ¿Femen? ¿Femen? ¿Las tipas esas que van pitorreándose de los ucranianos en tetas? Ah, con esto nos viene, nos traes a una actriz porno que luego es feminista y que defiende el feminismo y la matanza de hombres sin clásicos y se ponen en tetas. Pero... el feminismo que a mí me gusta, ¿eh, Conway? Bueno, pues esa idea y la de los 10% de hombres me han gustado. ¿Por qué van desnudas? Pues ahora, ¿cuánto tocábamos? Van en tetas. ¿Ha dicho que van en tetas feministas? ¿En que tetas? ¿Van sí, desnudas? Femen. Claro, sin ninguna opresión. ¿Y no hace falta ser demócrata para ser de Femen? No. Pues yo podría ser de Femen. Claro. Ahora que han prohibido ir desnudo en San Francisco, pues lo mismo podría ser de Femen. No se vuelva extremista, Beta. Femen, San Francisco. A mí me gusta la idea. Mientras no acabe usted conduciendo un Prius y oliéndose los pedos, me parece fenomenal. La machogenocida. La machogenocida expornógrafa. Y aquí la rusa ligera de cascos se van a hacer feministas y a ponerse en tetas. ¿En Kiev o cómo? Ese es el rollo. Al próximo programa, la próxima programa, pienso venir en tetas. Piensa venir en tetas, esa es la manera que va a tener de defender el feminismo, ¿ves, Beta? No, pienso venir con Sasha Angel si es necesario. Pienso tocar a Sasha Angel por dentro. Pienso venir en tetas y pienso no escribir vuestra biografía. Beta. Quiero preguntarle una cosa. Beta. ¿Cuándo fue la última vez que defendió el feminismo ustedes, Beta? ¿Cuando tocó por dentro a Carla Bruni, la señora de Sarkozy, o...? Yo nunca he defendido la feminismo porque yo no sabía que la feminismo era ir en tetas. Pero ahora que lo sé, voy a defender la feminismo. Voy a ser feminista. Ahora tenemos a un presidente del 1%, aquí a una sexóloga feminista. Oye, ¿sabéis? Quiero deciros una cosa, Sasha Angel. Sí, quiero deciros una cosa. Cuando dijeron aquello de si tienes calor, sal de la cocina, no estaba dirigido a mujeres, ¿sabéis? Era para los hombres americanos. Sejot, está aquí el presidente. Es Beta. Usted, por el que este presidente, no puede hacerse feminista. Te callas, no. Timmy, te callas y voy a decirle una cosa al señor Hot. Los hombres nunca han salido a la cocina porque nunca han entrado a la cocina, como yo tampoco nunca he entrado a la cocina porque soy sexóloga. Pero pienso entrar a la cocina. Pienso entrar a la cocina y a partir de ahora soy feminista. Claro, es y feminista quiero, y va a entrar en la cocina, perfecto. Quiero uno becaria. Es Beta. Para el próximo programa. Yo te doy una becaria, pero no, feminista no. Es Beta. Me voy a hacer feminista. No, como presidente, te lo prohíbo. Soy feminista, no por favor. Así como no te prohíbo venir aquí sin sujetador ni nada, y con las tetas al aire, como no a te a partir de ahora voy a ir no siempre sin eso, sujetador, te prohíbo me voy a quitar la feminista. Silicona, voy a dejar mis tetas caídas Eveta. Y voy a dejarme el palo Eveta. De las sobacos largos. Este programa ha sido interrumpido. En unos segundos reanudaremos la emisión. Este programa ha sido interrumpido. En unos segundos reanudaremos la emisión. Este programa ha sido interrumpido. En unos segundos reanudaremos la emisión.